cuidado muchas veces las cosas venidas con el honor o con la responsabilidad que uno tiene los cargos, y no se anima a presentar denuncias conmigo, se las presento yo en contra de ellas y yo las llevo a la justicia y lo dirimimos en la justicia, cosa de una vez por todas que esa lengua larga o la boca sucia, como decía mi abuela, la terminamos de una vez por todas en el ámbito que corresponda. Ministro, bueno, esa es su respuesta a lo que concretamente dice Elisa Carrió en este caso, quisiera decirle algo. El análisis es un análisis muy malo porque cuando se discutió la 125, las previas y el propio debate de la 125, el eje se hizo sobre la discusión de que no era coparticipable el impuesto. Y no era coparticipable por una razón elemental, es un derecho de exportación. Y el artículo 4 de nuestra Constitución dice claramente que eso lo maneja la Presidenta de la Nación. Ahora, si la Presidenta en algún momento toma la decisión y dice que de ese 100%, 70% lo queda la Nación, pero el 30% lo coparticipa con las provincias y obliga a las provincias a su vez a que tenga que coparticiparlo con los municipios, me parece absolutamente auspicioso desde un concepto federal, aquellos que tenemos esa visión federal. De Manuel Dorrego para acá en 1828 y que mama ese concepto federal del propio Artigas, para adelante ha habido cientos de muertes por lograr que este concepto federal de los dineros del puerto no se los quedaran solamente unos vivos en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, lo que era la ciudad de Buenos Aires, porque a eso era la ciudad y la provincia más o menos todo junto, y que lo compartieran todas las provincias del país. Y hoy yo sigo bregando de la misma manera, aunque soy un bonaerense hecho y derecho, siempre he creído en un país federal y no de otra manera. Me siento muy satisfecho de que se esté produciendo esa discusión, y no acepto bajo ningún punto de vista expresiones de esa característica donde ella habla de violencia cuando ninguno de los productores se ha expresado en términos de violencia. Reclaman, cuando hay conflicto de intereses, estamos discutiendo de dinero, de intereses, y cada uno puede expresarse de la mejor manera, pero no he visto a nadie hablar de violencia, solamente a esta señora de boca sucia. Entonces, dejarla como tal, ¿qué va a hacer? No tenemos más remedio que esperar que todas las mañanas tome la pastillita y que en algún momento consiga un buen tratamiento, nada más. Entonces, ministro, le vamos a plantear otra frase, que no la tenemos grabada porque es muy reciente, y ha dicho alguien una frase que manifestó el otro día Emilio Pérsico, que ya fue refutada por el gobierno, pero hay una insistencia de quién. Es de Héctor Álvaro, diputado socialista, amigos de la Juventud de Quilmes. ¿Cómo le va, Aníbal? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien. Lo que dijo textualmente hace minutos es: si a Cristina le va mal en las elecciones, debería renunciar. No me imagino a este gobierno con minoría parlamentaria. No lo dirá desde el creciente optimismo que tiene el gobierno, como las encuestas que se han registrado. Entonces, pero plantea una posibilidad. Bueno, no sé, responde usted, ministro. Lo primero que tengo que decirle es que no tengo nada que ver con eso. No creo en esa barbaridad que acaban de decir, que a propósito es sin sentido. Cada uno se hará cargo de lo suyo y creo que la libertad, lo más importante que tiene aprender a lograr ese orgullo es ser libre. Pero yo hago un ejemplo muy gráfico de mi visión al respecto y vuelvo a ese concepto de la democracia amplio y participativo. Si yo tengo que dar una propuesta política, quiero y busco por todos los medios, y para eso trabajo en la política de todos los días, conquistar de la mejor manera una sociedad que me acompañe, y evidentemente me termine votando como grupo político, o sea, tranquilamente que sea candidato o sea quien fuere de nuestro grupo político, por reconocer que las políticas que estamos llevando a la práctica sean positivas. Pero si de mí no fuere, no se murió nadie, si esto de la democracia. Usted, bien, si quiere mirar, le hago un datito nada más, si usted quiere mirar un datito claro de un ejemplo de democracia que los Estados Unidos y nosotros hemos copiado imagen y semejanza en nuestra propia constitución, razón es que la crisis del 30, para parangón artístico, crisis, la agarra con Herbert Hoover, que era un brillante administrador, pero la agarra con Herbert Hoover, que era un republicano, y lo sucede Franklin Delano Roosevelt casi por cuatro periodos, porque el cuarto periodo lo interrumpe unos meses después de su muerte, lo sigue Truman, que es su vicepresidente, que era demócrata, lo sigue Dwight Eisenhower, que era republicano, lo sigue John Kennedy, y Lyndon Johnson, que eran demócratas, lo sigue Richard Nixon y Gerald Ford, que eran republicanos, lo sigue Jimmy Carter, que era demócrata, lo sigue Ronald Reagan, que era republicano, y George Bush, padre, lo sigue Clinton, que era demócrata, Bush, que es de republicano, y ahora Barack Obama, que es demócrata. Fíjese si habrá habido intervención por parte de la sociedad americana como para discutir respecto de la voluntad de cambio, si es que creyeron que era indispensable llevar a la práctica la voluntad de cambio, porque no voy a creer en la democracia. Una última. La última, no podemos dejar de preguntárselo como ministro de Seguridad y Justicia. En este momento hay más de 60 cortes de rutas en distintas provincias. ¿Van a disponer algo especial? Hay 68 concentraciones, no cortes de rutas. Por ahí algunos poquitos más, con un poquito más presión que en otros lugares. Y nosotros se lo miramos con el cuidado del caso y el análisis de cada una de las... ¿Van a hacer algo? ¿Piensan algo concreto? Nunca agredidos, nunca esto recibido. Ustedes han visto que demasiadas cosas hemos pagado por ser con plan. siquiera también se van a olvidar de aquello que fue, yo creo que era muy discutible si hubo recepción o no, me parece que no era la palabra, por lo menos cuando el episodio último con De Angel, ¿se acuerda? No, no hubo recepción, y así por qué. Porque De Angel dijo que yo no tengo relación personal, nos hemos mostrado alguna vez en 4 veces que no tengo relación personal. Tuvo la honestia de decir cuando volvió de su detención y haber dejado su huella digital en la delegación de la gendarmería, que no había sido tocado. Él lo dijo. Y yo me hubiese dado cuenta de aquel que hubiese tomado semejante conclusión, que no le correspondía a ninguna de las 19 personas que estuvo detenida, salvo alguna eventual confusión por hechos fortuitos, sino por una agresión por parte del personal de gendarmería. No hubo ningún tipo de situación así. ¿Se ha saludado?